Solamente 20 minutos, nos separan de las 13 horas, 1 de la tarde. Seguimos con informaciones. Nos visita a esta hora Rosario Busto, directora del consultorio de Los Álamos, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Rosario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto tenerla acá en la radio para conversar temas de interés y, por supuesto, que son muy importantes para informar a la comunidad. Ya, partamos primero por el CEFAM. Ya. Bueno, primero agradecer la posibilidad de comunicarnos a través de este medio. El día de mañana, bueno, hacer tal vez un poco de historia, hace mucho tiempo se está trabajando en nuestro consultorio para poder ser CESFAM, que es un centro de salud familiar, donde se supone que debiéramos dar una atención integral, una atención no tan médica, sino que más dirigida hacia el usuario y su familia. Ahora, por fin salió el proyecto, el cual va a ser puesta su primera piedra mañana a las 10 de la mañana. Están cordialmente invitados toda la comunidad que nos quiera acompañar, van a estar invitados todos los funcionarios de salud. Es por eso que yo estoy igual hoy día acá, para explicar en cierta forma a nuestros usuarios el que mañana en la mañana las atenciones van a estar suspendidas desde las 10 de la mañana yo creo que está más o menos hasta las 12 del día. En la tarde las actividades van a ser normales, pero esto es producto de que estamos todos cordialmente invitados a colocar la primera piedra, donde van a venir obviamente nuestras autoridades locales, jefe de departamento, director de servicio, autoridades de gobierno. Entonces no nos podemos ausentar de esto. Ahora, nuestro CESFAM tiene un valor de 1.713 millones aproximadamente y 1.500 metros cuadrados. Ya nosotros estamos muy contentos, ya que el espacio en el cual en este momento estamos es bastante reducido, lo que efectivamente en cierta forma a veces provoca conflicto, una atención no adecuada, así que feliz de que mañana podamos realizar esto. Bueno, una bonita actividad de la cual invitamos a la comunidad entonces a hacerse parte mañana a las 10 de la mañana en el lugar, ese lugar, ese sitio Eriazo, que está en Pedro Iramendi, Luis Sáez Mora. Claro. Que está a la altura de la escuela Félix e Iramendi. Correcto. Vamos a estar ubicada. Así que ahí, bueno, se invita a la comunidad entonces a que asista, que vaya, que presencie esta bonita actividad de este importante proyecto muy emblemático que va a cambiar bastante la cara y sobre todo lo que es la atención de salud a nuestra comuna. Así que es muy importante que usted asista a esta actividad. Pero también hay otra información no menor y muy importante también con el tema de salud. Bueno, nosotros durante el año 2008, la verdad que tuvimos un muy reducido número de horas médicas, y lo cual se solucionó afortunadamente a partir de diciembre y enero. En diciembre se integró la doctora Natalia Sepúlveda a nuestro staff de médico, y en enero el doctor Patricio Danke. Ahora queremos contarle a nuestros usuarios que vuelvan a encantarse con nosotros en cierta forma. Tenemos morbilidad, que era una de las falencias que efectivamente nosotros teníamos claro que teníamos que solucionar. Y esto ¿cuál es la morbilidad? Son los pacientes que consultan por alguna enfermedad. Ya. Los controles difícilmente no estaban protegidos, pero no teníamos la cantidad suficiente de fichas para nuestros pacientes que consultaban. Y la verdad es que difundirlo, porque tenemos ahora médico, si no bien todos los días, en algunas postas. Nuestro consultorio está con médico todos los días, la posta de Cerro Alto con médico para morbilidad todos los días, y Tres Pinos, Antiguala y Pangue algunos días de la semana. O sea que la comunidad puede ir con confianza ahora, digamos, los enfermos de alguna forma, hacer su consulta, porque se van a encontrar con médicos que les va a brindar la atención que se merecen, digamos, y que van a realizar en primera instancia. Así que es muy importante que vayan nomás al consultorio ahora, porque hay médicos. Sí. Y lo otro es recordar que siguen existiendo los turnos de residencia de nuestros médicos desde las 5 hasta las 10, y después de llamado en el caso de alguna urgencia, en la urgencia del consultorio Los Álamos. Además, quiero aprovechar el momento de dar una explicación a nuestras usuarias. Bueno, yo soy matrona y nosotros en este momento tenemos horas de matronas muy restringidas, y es por eso que las pacientes que se controlan en el CESFAM, porque ahora somos CESFAM Los Álamos, están siendo atendidas entre las 17 y 19:30 o 20 horas. Eso solo está ocurriendo acá en Los Álamos. Ya, 5 o 8 de la tarde, digamos, sí, aproximadamente. Aproximadamente. Entonces, igual le pedimos a nuestras usuarias que entiendan que es un horario en el cual nosotros pudimos lograr horas matrona sin desproteger lo que son el resto de las postas, para entregar una atención oportuna a nuestras usuarias, que son embarazadas, recién nacidos y pacientes que obviamente están inasistentes a su control de PAP, que es el que te permite pesquisar cáncer cervicuterino. Bueno, importante entonces que se vayan a realizar esos exámenes. Muy importantes informaciones que hemos compartido. Rosario, le queremos agradecer por haber venido a la radio, habernos informado de estas noticias que son muy buenas y por supuesto completamente a disposición como siempre. No, muy amable, muchas gracias y esperamos visitarlos más seguido. Bueno, y mañana nos veremos ahí en la inauguración de la primera piedra. Sí. Ya.